Cerca del Parque Rodó, a bailar, había jirafas negras como panteras y una rubia que miraba de más. Como cebras tan blancas y tan negras plantearon el lugar, y una sexy mamá vieja con sus caderas se animaba a exuberante a engalanar la noche. ¡Candombe dance! La disco está matando, todos lo quieren bailar. Está sonando, creo que ya no va a parar más. Ven, quiero bailar. Mueve la cola que tu cintura le gusta provocar. Voy a mordértela. Cuídame, niño, que lo que veo es suspirar. Esa enorme selva bailaban todas tan reinas, pero ella se meneaba de más y le encendió una vela para mi rubia tan bella. Yo creo que no se va a apagar jamás. Candombe dance, el disco está matando, todos lo quieren bailar. En el mundo está sonando, creo que ya no va a parar más. Mira, quiero bailar, mueve la cola que tu cintura le gusta provocar. Voy a mordértela, quédate mío, que lo que veo me hace suspirar. Bueno, arrancamos con el cuarteto de Nos No Llora, con el tema, su tema No Llora, y continuamos con el gran Claudio Taddei, desde su disco Jirafas Negras, con Candombe Dance, un temazo de fines de los años 90, de los años 90, sí, exactamente, del fallecido Claudio Taddei. Bueno, vamos a continuar ahora con la banda icónica de los 80, Los Estómagos. Thank you. escuchamos a Los Estómagos con desde su álbum La Ley es Otra con el tema En la Noche, y acabamos de escuchar a la banda de hard rock Doberman con Animal. Bueno, continuamos ahora. Antes quería decir algunas cosas, que en los próximos programas estamos organizando algún ciclo sobre la historia del rock, donde vamos a pasar algunos bandas de los años 60 con algunas historias que están buenas conocerlas, y bueno, vamos a preparar esos programas para más adelante. Y bueno, ahora vamos a continuar con la banda, la gran banda Milongas Extremas. Sabís, caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día, donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día, donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día, donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierran, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día, donde quede alguna flor, donde no haya policía. Thank you. Bueno, arrancamos este cortecito que tenemos de dos temas con Milongas Extremas, Milongas Extremas versionando en forma de milonga extremo al grupo español Extremo Duro, con su tema que se llama Autorretrato. La banda de Milongas Extremas está compuesta por cuatro guitarristas y cantantes, que son Gastón Puentes, Pablo Peñeuro, Matías Rodríguez, Santiago Martínez Pintos, Francisco, después en voz estaba Francisco Estoresex. Una banda que comenzó versionando a Extremo Duro y hoy tiene sus propios temas en nuevos discos. Este tema sacado de su primer disco, llamado también Milongas Extremas. Luego escuchamos a una banda que sacó un solo disco, pero que era muy buena, de punk, como es Niñera Nueva Ola, desde su disco Niñera Nueva Ola, donde en su corte 4, que el tema se llama 23, esta banda se caracteriza por estar compuesta por uno del icónico guitarrista de los Estómagos y Buitres, Gustavo Parodi, donde la banda estaba compuesta por Santiago Villar en bajo, Rodríguez Carbonell en guitarra, Claudio De Silis en guitarra, Gustavo Parodi en guitarra, evidentemente, y en voz también, y Guillermo Vareño en batería. Una banda que tuvo este disco, y bueno, ahora Gustavo Parodi, además desde la banda Los Buitres, tiene otra banda que está haciendo experiencia con Chanchos Salvajes. Bueno, vamos a continuar ahora con más rock en este programa que se llama Rockstar Charrúa. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a la banda de metal Cínica con su tema Fluir, y luego escuchamos a la icónica banda de punk junto a Llamarada en la guitarra, como dicen, se dice el guitarrista de Ventrosky, con su tema Llueve, que es en realidad un cover de un tema de una banda de los 80 llamada The Dragons, una banda yankee. Bueno, vamos a continuar ahora con la gran Tabaré Rock Band. Ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. disfrutamos en el tema anterior a la Tabaré con su tema Kafkarudo. Y ahora a los Buitres, después de la una, de su disco Maravilla, Todos Borrachos. Un gran tema, la verdad, de los años 90. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar un poco al metal. Yeah. desierto de mi vida. Sin mentirme ni mentir. Fuego encendido por las noches, donde viven mis sentires. Amigo fiel en todas horas, en el principio y en el fin. Nunca flaquear ni estar vencido. Cuerda de agarre en los repechos, consuelo de alguna amargura. Ciertas. Fuego encendido por las noches, el pasado, el presente, el principio y el fin. Escuchamos a la banda de metal Ácido a orillas del Gran Río, con su tema, ¿no? Con ese nombre. Después a Herrumbre con su tema Heavy Metal. Vamos a continuar con una banda que se llama Gato Negro, que hace música instrumental. Y bueno, no es muy conocida, pero a mí me gusta también mostrar lo que hacen algunos artistas que no tienen mucha trascendencia por el tema de cómo funciona las radios uruguayas, pero está bueno escuchar lo que generalmente no se puede escuchar en las FM de este bendito país, diría Sánchez Padilla. Bueno, ahí vamos con el Gato Negro. Expira. Bueno, escuchamos ya medio finalizando el programa, porque ya hemos pasado casi una hora del programa, con la banda de la Curva Maroñas, Gato Negro, con pura casualidad una banda de instrumental, y acabamos a escuchar la gran banda de hard rock Crepar con Luces en el Cielo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa. Tratamos de pasar variado, cosas que no son conocidas, para ver lo que hacen los músicos uruguayos, desde el más pequeño hasta el más encumbrado, porque siempre es bueno escuchar todo. Y bueno, esto, nos vamos con la banda Niñera Nueva Ola, con su tema 1979, y los esperamos en el próximo programa de lo que se llama Rockstar Charrúa, que lo que intentamos es darle vuelo al rock uruguayo. Bueno, nos vemos y hasta el próximo programa. Nos vamos con la Niñera Nueva Ola. Culminado el programa Rockstar Charrúa. Nos vemos, amigos, y hasta la próxima.